en El Salvador. La calidad, acceso, infraestructura y otros problemas que precarizan el trabajo docente ponen en riesgo el acceso al derecho humano a la educación. El presupuesto estatal para la educación superior en El Salvador es el más bajo de toda la región y los niveles de deserción son alarmantes. Hoy les compartimos una entrevista de Andrea Molina al doctor Oscar Picado, experto en educación, en una producción de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Adentrándonos en el tema de la calidad educativa que actualmente se vive en el país, creo que es necesario conocer en qué situación nos encontramos con el sistema educativo a nivel general. ¿Cree que existen deficiencias en él? Bueno, las características y problemas del sistema educativo salvadoreño están relacionadas por ciertas variables, unas que tienen que ver con calidad, en término muy amplio. Otro gran tema es cobertura, el acceso al sistema educativo. Otro tema importante es infraestructura, que también, digamos, habla mucho de las condiciones. Y después hay otros problemas vinculados a todos estos tres ejes que acabo de comentar, que tienen que ver con las condiciones docentes. Y así hay muchos parámetros que tienen que ver con la eficiencia del sistema educativo, el presupuesto, por ejemplo. Nosotros invertimos ahora, nos estamos acercando al 5% como porcentaje del PIB. Volviendo a la comparación, que es cruel, pero siempre se compara, Costa Rica anda cerca del 8%. El presupuesto de la UES es el presupuesto más bajo de todas las universidades públicas de la región. Definitivamente existen deficiencias muy fuertes dentro de nuestro sistema educativo. Y hablando de educación superior, ¿cuántos salvadoreños cree usted que tienen acceso a ella? Para que tengas una idea estadística, de cada 10 niños que terminan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de cada 10 niños que terminan sexto grado, esto es sexto grado, solo 4 van a llegar a bachillerato. Entonces perdemos 6. De estos 4 que llegan a bachillerato, que son 80.000 bachilleres, solo 2 van a ingresar a la universidad, un poquito menos de 30.000. Y de estos 2, solo 1 se va a graduar de la universidad, ¿verdad? Que son alrededor de 11.000 graduados al año. Entonces, esta es la estadística más perversa de El Salvador. De cada 10 niños, solo 1 logra la oportunidad de formarse a nivel superior. La estadística es fuerte y bastante triste, porque cada vez hay más habitantes en nuestro país y si no se mejoran las condiciones, posiblemente se tengan los mismos resultados siempre. Así que para aportar un poco a esas mejoras e ir concluyendo este pequeño espacio que tenemos, ¿cuáles cree usted que deberían ser 3 decisiones gubernamentales para mejorar la calidad educativa? Bueno, la primera, que es una deuda histórica, es la dignificación docente, y eso implica evaluar y crear un paquete de estímulos para mejorar la condición docente. La segunda gran decisión tiene que ver con infraestructura. Digamos, además de mejorar las condiciones docentes, mejorar los laboratorios, bibliotecas, los espacios. Y la tercera, quizás tener políticas de Estado de largo plazo, ¿verdad? Acompañadas de su financiamiento.